Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que realizamos desde Madrid, Araceli Tsidiane, Juan Antonio Vázquez, en este caso únicamente en los micrófonos Juan Antonio Vázquez, por supuesto los dos siempre en el espíritu y el corazón de estas músicas que compartimos con vosotros. Vamos a presentar lo primero que ha sonado en esta edición de hoy. Se trata del canzoniere grecánico Salentino, este grupo que viene del sur de Italia y que nos ofrece pues esa música tradicional vigorosa de esas tierras y que viene a colación, no solamente de su presencia de vez en cuando en el programa por la propia calidad intrínseca del grupo, sino también pues que es uno de los grupos que nos presenta el sello y también promotora francesa Accord Croisé, un sello que tiene sus propias creaciones musicales y también pues tiene artistas con los que trabaja habitualmente, como estos que acabamos de escuchar. Otra de sus joyas es esta intérprete tunecina que escuchamos a continuación, Dorsaf Hamdani. غني لي شو عايش وعايه غني لي Era la voz de Dorsaf Hamdani desde Túnez con esta pieza Ganili Chuaye Chuaye. Ella es otra de las intérpretes de los artistas que trabajan con Accord Croisé, que como decíamos es una promotora musical francesa y también un sello musical con producciones sumamente interesantes y que en ocasiones reúnen a músicos de muy diversa procedencia en proyectos sumamente interesantes. Uno de ellos es el que vamos a escuchar a continuación, donde interviene, entre otras personas, entre otros músicos, esta cantante, Dorsaf Hamdani, junto con un cantante iraní excepcional, Ali Reza Ghorbani, también músicos de Túnez y de Irán, componiendo pues todo el conjunto que dan vida a este proyecto llamado Ivresse, es decir, embriaguez. Escuchamos esta magnífica pieza que nos ofrecen estos espléndidos músicos. بخورم شراب، چندان بخورم شراب، چین بوی شراب، چین بوی شراب، آید ز تراب چون شبم زیر تراب. مست و خراب، مست و خراب، فوق السطوح. فاشربوا انا وقت الصبوح تعالي الصبوح مليك النهار ولا حزن الفجر فوق السطوح تعالي الصبوح مليك النهار سر خاک من تا بر سر خاک من رسد مخموری از بوی شراب من espléndida y extensa pieza la que acabamos de escuchar. Nos la acercaban artistas como Ali Reza Ghorbani, cantante iraní, Dorsaf Hamdani, cantante tunecina, junto con músicos de ambas nacionalidades y procedencias en esta unión de culturas y de sonoridades persas y arábigas. Está dedicado este proyecto Ivresse, es decir, embriaguez, al poeta Omar Hayyam, un poeta persa, de hace casi 1000 años, podríamos decir. Creo, si no recuerdo mal, era por ahí por el siglo XII. Y él compuso obras en las cuales se exaltaba el estado de embriaguez y el vino, en conjunto también con una exaltación a la razón y a otros estados por los que puede pasar el espíritu humano. Él era también matemático, estudioso, sabio, en fin, pues un personaje sumamente curioso, cuyos versos vieron la luz solamente una vez que él hubo fallecido. Pues bien, así suena este proyecto evocando la obra de aquel poeta. Y vamos a continuar con más proyectos impulsados desde Accord Courageux, sello musical, promotora musical francesa, con la cual pues estamos estos minutos de Mundofonías disfrutando con algunas de sus historias musicales. Otra es la que protagoniza el cantante de Qawwali, Faiz Ali Faiz, desde Pakistán, y el músico francés, muy aficionado a navegar por territorios sonoros orientales, Titi Robben. Mardan şere yazdan kuvvete parvardina. Faiz Ali Faiz desde Pakistán, Titi Gobain desde Francia y un combinado de músicos internacionales nos ofrecían esta interpretación que también nos brinda el sello Accord Croisé desde tierras francesas en uno de sus proyectos sonoros. Seguimos en Mundofonías y ahora vamos con un recuerdo para una intérprete, longeva intérprete, pero que nos acaba de dejar en los pasados días. Ella es una de las representantes de la música Tarab de Zanzíbar, esa isla que al juntarse con Tanganica, pues dio origen al país y al nombre también de Tanzania, Tan de Tanganica, Zan de Zanzíbar y el Ia un poco para redondearlo, ¿no? Tanzania. Pues bien, estamos hablando de Vicky Dude, una intérprete que falleció nada menos que a la edad de 100 años en estos pasados días y a la que recordamos en esta edición de Mundofonías. Kitaka kupa hakulete ibarua Kukupa usingizini pasi mwenyewe kujua Kukua kitaka kupa hakulete ibarua Kukupa usingizini pasi mwenyewe kujua Kweta piyo sikupata mure unajisumbua Muhongo wa jagombe sija uramba mwiko Usitukane wakunga Kikombani ukitaka cho rafiki sisa hadi mahabani kitudhiki kikombani ukitaka cho rafiki sisa hadi mahabani kitudhiki ni chawadi hata maji yashuki muhongo aja ngombe sijauramba mwiko usitukane wakunga evocaciones índicas desde el Océano Índico, en la isla de Zanzíbar, en África Oriental. La voz de Vicky Dude, la voz que nos dejó en nuestros pasados días, nada menos que a la edad de 100 años que tenía ya esta intérprete, que recordamos en la pieza Mujogo wa Yangombe. Y nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, en la cual pues hemos disfrutado tranquilamente con algunos temas de larga duración. Nos vamos a quedar con otra pieza también para adentrarse, profundizar y disfrutar con ella. Se trata del disco Viaje Interior, que firma el músico marroquí Said Belkadi con su grupo y el músico español Eduardo Paniagua, editado precisamente en el sello Neuma, el sello de Eduardo Paniagua. Se trata de música sufí andalusí y nos vamos a quedar con la excepcional voz de este cantante marroquí en esta pieza, en este mual titulado Te han traído una súplica, con el cual decimos hasta la próxima en esta edición de Mundofonías. Salud. جاءت من العين للخد زائرة جاءت من العين للخد زائرة فراقها الورد فاستغنت عن صدري فاستغنت عن صداري جرى القضاء بأن أشقى عليك وقد أوتيت سؤلك يا موسى وعلى قدري سأقتدي حقي في القيامة سأقتضي منك حقي في القيامة سأقتضي منك حقي في القيامة إن كانت نجوم السماء تجزي عن البشر سأقتضي منك حقي في القيامة إن كانت نجوم السماء تجزي عن البشر سأقتضي منك حقي في القيامة إن كانت نجوم السماء تزي عن البشر حقي في القيامة سأقتضي منك حقي في القيامة إن كانت نجوم السماء وتزي عن البشري سأقتضي منك حقي في القيامة إن كانت نجوم السماء إن كانت نجوم السماء تجزي عن البشرين.